La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Sabía que puede estar asegurado en más de 190 países? Con nuestro seguro de salud internacional, en alianza con Bupa, cuente con tranquilidad alrededor del mundo. Conozca más en segurosbolivar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. Nuevo pico de la pandemia de COVID-19 en lo que tiene que ver con muertes en Colombia. 599 personas murieron, según los registros del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, en los últimos días y totalizados en un solo día en el reporte de hoy. Es el tope, el registro más alto de toda la pandemia en Colombia. Además, se registraron 24.452 nuevos casos y en Bogotá 7.571 nuevos casos de contagios, cifra que duplica y más a la de todo el departamento de Antioquia, que hoy, según el reporte, es de 3.501 casos. El presidente Iván Duque anunció que también viaja a Cúcuta para acompañar al ministro de Defensa de las Fuerzas Militares luego del atentado terrorista en Cúcuta. En Colombia, más de 13 millones de personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Esto es El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez, arroba Sánchez Radio en Twitter, Emilio Sánchez Radio en Instagram. Y en los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Este es El Sabor de los Clásicos. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy estábamos empezando con un tema que originalmente hizo parte del álbum más importante de The Who, el álbum Tommy de 1969. Esta versión fue grabada por Elton John para la película que se hizo basada en ese álbum en 1975, el tema Pinball Wizard. Nos vamos ahora con algo del año 2005. Llega Santana junto al dúo conformado por Michelle Branch y Jessica Harp, The Wreckers, del álbum All That I Am, esto que se llama I'm Feeling You. Cause it

Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estábamos oyendo un éxito del año 2002, una canción que hizo el señor Justin Timberlake para su primer álbum en solitario, con la participación especial de Clips del álbum Justified, el tema Like I Love You. Nos vamos a 1996 ahora, con una mujer que tuvo mucho éxito con esta canción, que fue, si no estoy mal, número 2 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum A Few Small Repairs llega Sean Coven con esto que es Sonny Came Home. Noches tiene el sabor de la noche. FM. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno que no necesita presentación. The Beatles con The Long and Winding Road. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con algo de 1985, una de las mejores baladas del señor Stevie Wonder. De su álbum In Square Circle, esto que es Overjoyed. That I've got to throw my castle away over dreams. I have fixed out a perfect come true. Though you never

En El Sabor de la Noche estaban oyendo a Mariah Carey con un tema de 1997, número uno, parte de su álbum Butterfly, esta canción que fue de cierta forma su incursión en el hip hop y en el R&B, digamos que más fuerte de los 90, y uno de sus grandes clásicos, Honey. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con otra diva maravillosa que alguna vez cantó a dúo con Mariah. Whitney Houston llega ahora con este tema que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1987 del álbum Whitney, esto que es I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Y con este tema nos despedimos por hoy en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Sunday.